¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sé? Ah, la serie Cochimarcos de Izuka. Pues la serie Cochimarcos de Izuka es una serie que nació por primera vez en 2014, hace unos 11 años. Yo no vi esa serie cuando era pequeño, pues yo no lo vi nunca, la ve, o sea, ve la serie anime. Y eso es todo.